Buenas noches a todos, soy Gerardo Águila. Estamos de vuelta con lo que es el nuevo programa de GEL, y en esta ocasión será transmitido por Sechu Radio. Ya sin más preámbulos, los dejo con esta entrevista de Bilu Traillén. Buenas noches, estamos con una nueva edición de nuestro proyecto radial Élite. Esta vez con un invitado de Alemania, Stuttgart precisamente, don Matías Arredondo, músico bajo el seudónimo Vagus, el oriundo de Puerto Montt, con el proyecto Urheimat. Vamos a conocer el fondo temático de este proyecto, que a mi parecer es un black metal bastante directo, bastante crudo. Es un dúo. Bueno, eso, vamos a profundizar un poquitito con este proyecto bastante interesante traído del sur de Chile. Matías, cuéntanos un poquitito sobre tu proyecto, saber el significado del nombre, también conocer un poco su visión dentro del black metal y los trabajos que han realizado. Hola Francisco, ¿todo bien acá? Mira, el proyecto nació el 2014, diría que quizá a comienzo de año comenzamos como a fantasear con la idea, a convencernos un poco de que, oye, con Vicente fue todo esto, podríamos hacer algo, tenemos visiones similares, con él hemos sido amigos de toda la vida, entonces era como fácil comenzar a poder materializar algo. Ahora el nombre Urheimat, fue Vicente el que lo decidió. Me gustaría dar mi opinión respecto al nombre, pero creo que Vicente podría dar una opinión mucho más detallada, por lo que me voy a limitar a decir de que significa, así de alemán traducido muy vulgarmente, es como patria original, o es tu lugar de origen. Generalmente se usa en lingüística, quizás las personas con más conocimiento del área lo han escuchado más este término, pero nosotros decidimos usarlo más que nada porque nuestra música y el mensaje está centrado en el sur de Chile, especialmente la zona de Puerto Montt, la zona lacustre. Y eso conlleva desde el clima, la atmósfera, las costumbres. Y por costumbre nos referimos sobre todo a tomar. De hecho, cuando comenzamos Urheimat, con Vicente estábamos todo el día curados. Bueno, y el primer demo que sacamos, el 2014, demo 1, fue casi una improvisación. Yo escribí unas letras en el momento, Vicente comenzó a grabar. Grabamos con unos audífonos en vez de micrófono porque no teníamos equipo, empezamos así a la mala. Y al final, sin mucho intento, sacamos lo primero que salió. Y en ese momento nos ayudó un amigo, Taka, con su sello Old Silver. Sacamos un par de copias, que al final siempre hemos seguido esa moda con Bicho de regalar nuestras copias, porque igual es algo tan personal para nosotros que preferimos dar las copias a gente que sabemos que de alguna forma le va a gustar o va a entender el concepto. Después sacamos el demo 2 de la misma forma, grabamos, no sé, estábamos curados, grabamos el demo. Ambos estábamos pasando por un momento súper hueviado en nuestras vidas. Yo me fui al sur, a Tierra del Fuego, y viajé especialmente por Tom para grabar el demo 2. Estábamos los dos en un periodo así de crisis culia existencial, espiritual, y creo que se refleja en el producto de ese demo, que creo que es una wea así enferma que ni siquiera a mí me gusta escucharlo. Luego el demo 3, que fue el último que sacamos, más que nada retomó la línea del 1. Y los temas que tratamos en Urheimat es hacer como una especie de analogía entre el clima del sur, el paisaje del sur, el paisaje físico, las montañas, la lluvia, el frío, las nubes negras, y eso contrastarlo con el paisaje de emociones internas que ambos tenemos. Y no solamente él y yo, sino que el común, la gente, creo que la personalidad arquetípica del sur es un reflejo fiel del paisaje material y geográfico que ahí existe. Y eso es lo que más que nada hacemos con Urheimat. Y nuestra opinión al black metal con Vicente, creo que en eso coincidimos, es que tiene que ser honesto. Y creo que Satán se manifiesta de distintas formas en la música y en el arte, no solamente en la perspectiva religiosa y tradicional, sino que Satán se manifiesta en la naturaleza. Siempre y cuando sepas darle el enfoque preciso, puedes alabar a estas vibraciones bajas y oscuras del cosmos. Y con Vicente coincidimos en eso. Si al final mucho black metal y el black metal que escuchamos es muy distinto, o sea, desde Peste Noir a Master Hammers a Lugubrum, Urfaust, y después nos vamos a Bursum, Darkthrone, o sea, lo tradicional, ¿cachai? Entonces, y no solamente black metal. En lo personal, puta, escucho Necros Christos, Incantation, de ahí Motorhead y de ahí Destroyer 666. Y al final, para mí la visión de este tipo de arte es que tiene que simplemente ser oscuro. Y la oscuridad tiene muchas más facetas que simplemente el negro tradicional. Claro que sí, las percepciones son individuales. Ya pues, compadre, vamos a poner nuestra primera canción. Esta vez una canción recomendada por mi amigo Gerardo, que es el productor de esta radio. Y esta vez nos vamos a Hungría. Vamos a escuchar un trío de ambient doom llamado Orom, con su canción Sonder. Thank you. Siguiendo con nuestro programa, Matías, te quería consultar sobre cómo lo hacen para grabar, padre, porque la verdad que entre Puerto Montt y Stuttgart no, la distancia es bastante considerable. Me gustaría saber cuándo vienes a Chile, me imagino que trabajan a distancia, cuéntanos un poco más de eso. Sí, mira, con el tiempo se pone cada vez más complicado por el tema de horarios, ¿cachai? De weas cotidianas, pero a ver, el demo 1 fue fácil porque en ese tiempo yo estaba en Puerto Montt. De ahí comencé a viajar más seguido, a estar en otros lados. Para el demo 2 viajé especialmente, en ese tiempo estaba en Tierra del Fuego, como te comentaba. Viajé especialmente para grabar el demo y ya con el demo 3 lo grabé a la... No sé, había vuelto de Alemania y llegué a Puerto Montt. Grabamos el demo 3 en un día, lo mismo una tarde. Y bueno, ahora comenzó el verdadero desafío porque ya no puedo viajar tan seguido. Estoy con otro tipo de responsabilidades. Y grabamos por primera distancia, de hecho, hace como 2 semanas. algo que ya queremos sacar pronto, quizás en los próximos 10 días. Y bueno, Vicente hace su parte desde allá, me envía estos audios, yo lo que hago con eso, grabo mi parte y luego Vicente hace la mezcla final. Pero es más complicado, tienes menos posibilidad de hablar y coordinar en conjunto lo que se va a hacer, pero al final se puede hacer. De hecho, creo que lo que estamos haciendo ahora no sufre mayor cambio de lo que hicimos en los tres demos anteriores. Y también estoy con otro proyecto de Punta Arenas, Edictum Vacuum, y lo estamos haciendo de la misma manera. O sea, es que, bueno, y nuevamente la opinión pública tendrá que juzgar a los críticos del black metal, a ver si es que funciona o no el cuento. De todas formas, igual me importa un reverendo pico, y si no les gusta, bueno, vamos a seguir grabando, porque principalmente lo hacemos por nosotros. Y honestamente creo que está quedando tal cual como nosotros queremos. Y mientras logremos eso, dejarlo de la forma que lo tenemos en nuestras cabezas, vamos a seguir grabando. Así es que la distancia no debería ser una excusa para no hacerlo. Difícil, pero no imposible, compadre. Con Antofucha estamos haciendo exactamente lo mismo. Ya pues, compadre. Entonces, vámonos de lleno, que es Urheimat, y preséntanos una canción para que estos críticos del black metal, tan agudos que son, puedan dar un juicio valórico. Así que, es tu espacio. Ya, pues, me parece. Sabes que me estaba craneando justamente ahora qué canción podríamos mostrar, porque me acuerdo que en el grupo, cuando mostré Urheimat, un weón, apellido, puta, no me acuerdo, Espinosa, por si, dijo algo así: suena pésimo Urheimat. Y después puse Edictum Vacuum para mostrar el otro proyecto en el que estoy, y fue como: suena demasiado plástico. Con eso me di cuenta que hay muchos weones, ningún pico le queda, así es que no me voy a crear mucho más. Vamos directo al demo 1, lo primero que hicimos. Este, si no me equivoco, es el segundo track de ese demo, que es The Last Leaf Has Fallen. Así es que ahora tendremos que esperar el bombardeo de críticas. siguiendo con el programa, nos encontramos con Matías Arredondo, Bagus, un chileno alemán, ya, oriundo de Puerto Montt, con su proyecto Urheim, que nos ha explicado un poquitito cómo ve este movimiento. Y bueno, siguiendo un poco con las preguntas agudas, me gustaría que nos recomendaras algún libro, ya sea literatura o filosofía, para que los auditores de cierta manera puedan conocer tu posición, tu bagaje literario. ¿Ya? Así que eso, trata de recomendarnos algún libro interesante, o lo último que hayas leído, o un libro que te haya marcado. Vale, primero no sé si agradecerte o no, no lo creo, pero no, simplemente chileno. Tengo un pasaporte de la Unión Europea, pero no es alemán, así es que no, simplemente chileno. Y a lo más residente en Alemania, pero no, chileno a secas está bien. Y lo otro, el libro, leer es una de las weas que más hago, tanto por deber académico como por placer, así es que es un poco difícil, pero tomándolo una experiencia personal, un libro que alguien una vez me recomendó, de hecho, quizás para alguna gente en Santiago, es conocido Chaos Code, de la banda In Pure Possession, muy buen amigo mío, es el libro Eudemonología, de Arthur Schopenhauer, y es realmente, aunque puedas no coincidir con él, puedas pensar que hay muchas ideas que están equivocadas, sí o sí un libro que te va a dar un mensaje y hacer pensar. Como lo trató Schopenhauer, es como el arte de ser feliz. Y obviamente este weón está lleno de penita, tristeza y weón así, si era un misántropo, pero en este libro saca ideas de cómo ser objetivamente de una buena calidad de vida. Creo que cualquier persona que quiera entender un poco más la forma en que los humanos vivimos, no es que debería, nadie debe hacer nada, pero sería quizás un buen aporte alimenticio al intelecto leer Eudemonología. La verdad que no he tenido la oportunidad de leer a Schopenhauer, yo le llamo Schopenhauer, me llamó la atención tu pronunciación. Pero debe ser así, debe ser así. Yo soy más chilensis para pronunciar. Vamos a buscarlo, vamos a tratar de conocer la visión demonológica de Schopenhauer. Interesante, compadre. Bueno, nos vamos a la música nuevamente. Esta vez un tema recomendado por quien les habla. Nos vamos a Noruega, ni más ni menos, pero no con una banda típica, nos vamos con una banda experimental dentro del black metal. Nos vamos con un proyecto de Carl Michael, ya músico tras Aura Noir, músico también que participa en Beth Buenende, ¿ya? Y esta vez nos vamos con I Left the Planet, con su tema Diamond Hazard. Matías, es la hora de cerrar el programa de hoy. Ya te agradezco tu tiempo. Sé que nos costó bastante coordinar, ya por uso horario. Ya que no sé qué horas serán allá. De acá ya está anocheciendo. Y bueno, me encuentro en una zona lacustre, ya, en el Licanray. Un lugar bastante hermoso, con lluvia en este minuto. Preciso para esta entrevista. Compadre, para cerrar el programa me gustaría que pusieras una canción, pero esta vez con un black metal nacional. ¿Y qué canción de alguna banda chilena te gustaría cerrar este programa? Así que, bueno, te doy tu espacio para los saludos respectivos y que nos recomiendes, esta canción de alguna banda black metal chilensis, compadre. Así que yo me desconecto. Nos vemos. Buen sábado, compadre, para todos. Listo, Francisco. Y lo último, una nota al margen. Que nadie se preocupe por weas. Al final, si es Schopenhauer o Schopenhauer, o si es Porsche o Porsche. Al final, a menos que los buenos sean retardados, te van a entender igual. Así que esas weas pequeñas no es para calentarse la cabeza. Pero si es Schopenhauer. Y ahora una banda nacional, una que he escuchado ya por años y ha marcado unos momentos de mi vida, ha sido Horns, de Puerto Varas, y una de las canciones quizás ad hoc, porque acá también llueve, es As Rain Falls. Así que creo que es un buen tema para cerrar la noche.